tierra toda ante tus pies pusiera. Si fuera Dios, hasta los cielos diera por solo un beso en tu divina sien. Mis noches son para soñar tu imagen. Tu imagen es para encantar mi vida. Mi vida es para ti, prenda querida. Y tú, para mi eterna adoración, yo me voy, nada más que yo me voy pa' Oriente. Yo me voy, nada más que yo me voy pa' Oriente. Dos cosas tiene Santiago que no la tiene La Habana. El congriste muy sabroso y el pruque que bota la tapa. Yo me voy, mamá, que yo me voy pa' Oriente. Yo me voy, mamá, que yo me voy pa' Oriente. Cuando suben los choferes de Santiago para Songo, la gente le va diciendo, callita, que se me sale el mondongo. Yo me voy, mamá, que yo me voy pa' Oriente. Yo me voy, mamá, que yo me voy pa' Oriente. Sube al puerto de Boniato y verás en espejuelo cómo se fajan los gatos. Yo me voy.